Nosotros analizamos, cuando analizamos el Estado neoliberal, lo hicimos desde una perspectiva más bien económica y política de lo que significaron prácticamente tres décadas de aplicación sistemática de políticas neoliberales, vinculadas sobre todo, digamos, con una fuerte presencia de la economía por sobre la política, y esto tenía que ver con lo que se llamó el ajuste estructural. Esto es, las críticas neoliberales al anterior estado de bienestar en algunos lugares del mundo, el Estado Nacional Popular, como preferimos llamarlo en nuestro país, tenían que ver sobre todo con el ajuste estructural tendiente a achicar el tamaño del Estado, priorizar por sobre cualquier otra política pública la eliminación o la reducción del déficit fiscal, sobre todo después de la crisis de la deuda, para generar excedentes que pudieran ser utilizados para el pago de la deuda o lo que es peor, de los intereses de la deuda, dado que se había hecho impagable la deuda externa adquirida por nuestro país y por otros países de la región. Pero no nos referimos a aspectos obvios y que tienen que ver con nuestro objeto de estudio. Cuando digo nuestro, me refiero a la carrera de comunicación y en particular a esta orientación de políticas de comunicación, en donde uno debería señalar que si en general las políticas neoliberales tendieron a favorecer la concentración de la economía, quizás en el rubro en donde más se ha verificado esto haya sido en el rubro de las comunicaciones en general y en particular de los medios masivos de comunicación, donde se operó una fortísima concentración de la propiedad, acompañada por, en el caso argentino, por una profundización de la centralización de la producción que ya venía prácticamente desde los orígenes del sistema audiovisual argentino. No solo el surgimiento temprano de la radio en la década del 20 rápidamente imitó al sistema norteamericano en términos de constituir cadenas que emitían desde Buenos Aires hacia el resto del país, sino que lo propio pasó con la televisión privada en la década del 60, en donde, más allá de las restricciones legales vigentes, los titulares de las licencias de los canales de televisión se las rebuscaron para también concentrar la producción televisiva en la ciudad de Buenos Aires y la producción televisiva nacional, ¿no? Concentrarla en la ciudad de Buenos Aires y desde ahí irradiarla hacia el resto del país. Por supuesto, uno no puede, sería más que tonto si considera que el motivo del centralismo cultural o comunicacional argentino uno debiera encontrarlo en el siglo XX. Seguramente hay que ir bastante más atrás y tiene razones históricas, políticas, económicas, digamos, la conformación de un país absolutamente desequilibrado, esto que se dice, usando, no soy muy amigo de las metáforas médicas, pues suele ser un recurso del pensamiento de derecha, pero en este caso se da, que es un país macroencefálico, con una gran cabeza en el puerto y un cuerpo prácticamente raquítico. Bueno, esto no es motivo, uno no puede achacárselo a los que hicieron, los pioneros, por llamarlo de alguna manera, de la televisión privada en Argentina, pero en lugar de haber utilizado la televisión en los 60 y sobre todo en los 90, las nuevas tecnologías de la información que se incorporaron, especialmente el uso cotidiano de la transmisión vía satélite y demás, en vez de haberlo utilizado para atenuar aquella concentración geográfica de la producción, se utilizó para terminar de devastar cualquier intento de producción local o regional. Con lo cual, digamos, al término del neoliberalismo, la Argentina presentaba un panorama en materia de mapa audiovisual, un panorama hiperconcentrado en lo que hace a la propiedad, pero también en lo que hace a el lugar de la producción. Ya a principios de los 70 hay estudios que ustedes seguramente en alguna de las materias o en varias lo habrán leído, estudios de Margarita Graciano y también de Heriberto Muraro, que ya señalaban a principios de los 70 que algo así como cerca del 80% de lo que se veía en la televisión argentina de todo el país provenía de la ciudad de Buenos Aires, y más del 50% de la recaudación publicitaria también se quedaba en Buenos Aires como reaseguro de que ese desequilibrio, digamos, se sostenga en el tiempo, digamos, en la medida que los canales de televisión de las distintas ciudades del país fueran utilizados poco menos que como repetidora de los canales de televisión porteños, no había posibilidad alguna de que se estructuraran industrias audiovisuales locales y tampoco mercados publicitarios que pudieran hacer sustentable esa posibilidad. A tal punto, digamos, tenemos naturalizado el tema de esta hiperconcentración de la producción en la ciudad de Buenos Aires, que estoy seguro que si yo les hiciera preguntas capciosas en un parcial, más de uno me hablaría de canales nacionales, licencias nacionales y demás, que no existieron nunca en ninguna de las cuatro normativas que tuvo la Argentina en materia de radiodifusión. Siempre las licencias fueron con un área de cobertura relativamente local, de no más, en el caso de la televisión, de no más de 50 kilómetros a la redonda. Sin embargo, ni hablar si nos paramos en la esquina, cualquiera diría que Canal 13 o Telefe son canales nacionales, porque se ven en todo el país. Y se ven en todo el país por distintos motivos, entre otros por las modificaciones que se hicieron durante los 90 a la ley vigente entonces, la ley de radiodifusión. Otro de los lugares comunes o sentidos naturalizados que quedaron en la Argentina neoliberal es la idea de poco menos que la propiedad de los canales de televisión o las radios por parte de las empresas privadas, digamos, y Argentina no tiene un régimen de subasta de frecuencias, no vende al mejor postor, nunca lo hizo en ninguna de las legislaciones, ni en las dos leyes constitucionales sancionadas por el Congreso de la Nación, ni en los dos decretos emitidos por sendas dictaduras. Nunca la Argentina vendió las frecuencias, siempre las concesionó por un tiempo determinado, bajo determinadas condiciones. Sin embargo, en el lenguaje vulgar y muchas veces en la conciencia, se habla de que el tal canal es de tal empresa, de tal grupo, de tal empresario y demás. Bueno, eso tiene que ver con una naturalización imbuida por entre otras cosas, más allá de los tecnicismos que sabemos que una legislación en radiodifusión siempre tiene, pero también tiene que ver con un clima de época, en un momento de la Argentina, sobre todo en la década del 90, en donde pasó a ser razonable, entre comillas, que todo tuviera dueño privado, no es extraño que alguien pudiera pensar que, con cierta lógica, que los canales de televisión también deberían tener un dueño privado. Yo a veces lo digo medio en broma, pero es para pensarlo. Con el tema de los derechos exclusivos del fútbol, los argentinos aceptamos mansamente que nos transmitieran no solo un canal, sino dos canales, dos señales de cable, transmitieran partidos de fútbol enfocando a la tribuna. Una cosa, yo no, la verdad que no he tenido tiempo ni voluntad, pero dudo de que eso haya ocurrido en algún otro lugar del mundo. Esto de que yo, cuando yo era chico, la fantasía de la televisación de los partidos, no se televisaban los partidos, porque había también un supuesto de que la televisación le quitaba público a los estadios. Entonces, la fantasía cuando yo era chico, principio de la década del 70, era: vendieron todas las entradas, no hay ningún inconveniente para que lo pasen, en el que yo jugaba Boca-River, vendieron todas las entradas, ahora lo van a pasar, total no perjudica a nadie. Bueno, la lógica en los 90 se invirtió totalmente, estaban los derechos, los equipos técnicos, los camiones de exteriores, había una transmisión desde temprano, el momento más emotivo de la tarde era la llegada de los micros, la gente lloraba, o sea, casi ver bajar a los jugadores escuchando música y no dándole bola a los periodistas, casi el momento emotivo. Mostraban, salían los equipos a la cancha, tiraban papelitos, enfocaban en primer plano la pelota y cuando daba la orden el árbitro giraba y mostraba la tribuna y encima había alguien que relataba como si fuera radio. Y si duró bastante, no sé cuánto tiempo duró, pero duró unos cuantos años esa modalidad, lo cual me parece que ahí cumplía dos objetivos. Por un lado, la elasticidad de la rentabilidad, ¿no? Los gastos asimilados, con lo cual cualquier aumento de audiencia y de ingresos publicitarios, bienvenido sean. Y por otra parte, terminó de refundir a las transmisiones radiales. Digamos, eso le quitó público, aunque parezca mentira, eso le quitó público a las transmisiones radiales, en donde obviamente el segundo publicitario y demás es mucho más barato, con lo cual se hicieron más cuesta arriba llevarlo adelante. No, digo, eso fue totalmente naturalizado, o la idea de que si el que no pagaba tenía que ir a una pizzería, a un bar a ver un partido de fútbol. Digamos, eso tiene que ver, digamos, con un clima de época, una hegemonía cultural. Digamos, si Gramsci no hubiera inventado la categoría de hegemonía cultural, había que inventarla para eso. Digamos, cómo amansar a millones de personas para que obedezcan a algo que terminó siendo considerado casi tan natural como que llueve de arriba para abajo. Llueve de arriba para abajo y el que no tiene plata para pagar el fútbol no lo ve. Y listo. Y después, para demostrar que era un artefacto político, económico, después se demostró que era perfectamente posible transmitir partido de fútbol y que no pasaba nada. Más allá de que hay algunos que es uno de los ejes de convocatoria para el jueves, basta de fútbol para todos, una cosa bastante simpática. La política en materia, de política de comunicación durante el neoliberalismo fue el favorecimiento de la concentración. Esto seguramente ustedes habrán visto un texto en la materia políticas y planificación, en donde en realidad, en general, cuando se enuncian las políticas neoliberales se hablan de política de desregulación, y en realidad lo que terminó operando, no solo en materia de radiodifusión, las otras las otras actividades económicas también. En realidad lo que operó no fue una desregulación, sino fue una re-regulación en un sentido elitista, digamos, a favor de minorías y por ende excluyendo a las mayorías. En este caso, del disfrute de un espectáculo popular como el fútbol, pero en términos generales de el acceso a los medios de comunicación. El Estado, yo recién lo comentaba con el que me preguntaba, digamos, el Estado siempre toma posición por acción o omisión, digamos. Muchas veces uno plantea, bueno, con esta nueva versión del Estado en la Argentina y en la región, vuelve a haber una intervención sobre actividades económicas, actividades, en este caso, como son los medios de comunicación, y por ahí se sostiene de manera medio superficial que el Estado se había retirado respecto de la toma de decisiones políticas. No es que se había retirado y dejaba hacer absolutamente, porque en realidad, si fuera estrictamente así lo que hizo el Estado argentino con las políticas de comunicación en los 90, debió haber dejado que cada uno haga lo que quiera, y no fue eso lo que sucedió. Hacer cada uno lo que quiera hubiera significado que cualquiera se hubiera puesto radio, canales de televisión y demás. Y no, si bien la falta de legitimidad de una política de comunicación consagrada a través de una ley de la democracia dejó algunas brechas para que se desarrollaran determinados medios de comunicación de baja potencia, como las FM y demás, lo que sucedió no es que cualquiera pudo hacer lo que quisiera con el espectro radioeléctrico, sino que hubo una orientación, una reorientación hacia grupos concentrados de empresas de medios. En el derrotero de las cosas que fueron obteniendo los grupos más concentrados, había algunos nuevos negocios que se abrían para los medios de comunicación que en sus pliegos de condiciones faltaba que dijera y hay que tener como condición, hay que editar un diario que empiece con C y termine con N, digamos, eso es lo que pasó, porque el grupo Clarín, con su gran capacidad de fuego y con su gran poder extorsivo que supo ejercitar durante prácticamente todos los gobiernos democráticos, iba obteniendo en base a el uso de su influencia a través de, especialmente del diario, la apertura de nuevos negocios. Así funcionó. El grupo Clarín ha utilizado al diario Clarín como su ariete, su mascarón de proa a través del cual habría distintas posibilidades de nuevo negocio. Es por eso que había una ley no escrita en la Argentina neoliberal que decía que ningún gobierno resistía cuatro tapas en contra del diario Clarín, digamos, cuatro denuncias de corrupción o de lo que fuera en la tapa del diario Clarín, arrodillaba a cualquier gobierno, a cualquier ministro para negociar en otras condiciones las peticiones que se estaban ahí realizando. Y esto, digamos, no es un patrimonio de la prensa concentrada en la Argentina. Digamos, en general en la región esto había sucedido. Es más, paradójicamente, el decreto de la dictadura retrasó la conformación de un grupo concentrado nacional que claramente sacara ventaja sobre el resto, como si ya estaba presente en otros países de la región como Televisa en México, Globo en Brasil o el grupo Cisneros en Venezuela. Paradójicamente, aquella restricción del inciso E del artículo 45 del decreto 22.45 de prohibir a cualquier medio periodístico tener acceso a licencias de radiodifusión retrasó lo que después se aceleró notablemente a partir del año 89 con las reformas parciales que se le hizo a aquella normativa. Ahora, ¿por qué esta capacidad de influencia de los grupos de medios concentrados sobre la política? Porque se da un doble proceso y que no es casual. En el mismo movimiento en el cual durante la primacía del neoliberalismo hay un claro eje ordenador de la sociedad, que es la economía de libre mercado, por llamarla de alguna manera, lo que se produjo es una relativa despolitización de la sociedad. Había una idea de que lo que antes llamaba una hegemonía cultural, lo que se llamó por momento el pensamiento único, que era indefectible que las cosas fueran de esa manera. Más allá de, por supuesto, había sectores sociales resistentes y sectores políticos resistentes, pero mayoritariamente se había construido un sentido común de que para ese lugar iba el mundo, que estábamos en presencia del fin de la historia, que fue el título de un libro muy en boga de Francis Fukuyama por aquella época. Esta idea de, oponiéndose a la idea de la historia, el conflicto como motor de la historia, y se planteaba como que se había arribado a un estadio de la humanidad en el cual ya no había más conflicto, lo único que había era relaciones de mercado, y que en todo caso los agentes más eficaces eran los que iban a sobrevivir en una suerte de darwinismo social y económico, y los agentes menos eficientes iban a ir quedando en el camino, pero se acabó el conflicto. En ese contexto, los partidos políticos en Argentina, y este también es un fenómeno de por lo menos todo Occidente, los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos de masas, sufrieron un proceso de desideologización, de pérdida de representatividad de su base social histórica, de distanciamiento prácticamente hasta el desconocimiento entre las cúpulas partidarias y sus bases de afiliados. En el caso concreto de Argentina, los dos grandes partidos de masa del siglo XX, la Unión Cívica Radical y el peronismo, o el Partido Justicialista, se desperfilaron respecto de su sector social de representatividad. En el siglo XX, muy lejano en el tiempo, ya con el retorno de la democracia en el 83, había una especie de lugar común que habría que precisarlo más, pero que decía algo así como que la Unión Cívica Radical es la expresión de los sectores medios urbanos y rurales de la Argentina, y el peronismo o el Partido Justicialista es la expresión de los sectores asalariados, de los trabajadores, de los sectores populares. Eso en los 90, en este proceso de despolitización, quedó medio relativizado. Hasta hubo momentos de competencia para ver quién era mejor alumno del paradigma neoliberal. Y esto es un proceso que Hoffe lo tiene, el escritor Klaus Hoffe lo tiene planteado en términos de lo que él llama el surgimiento de los partidos escoba, para decirlo en español. Hay alguna denominación más simpática, en italiano se le dice los partidos pillatutti, que es partidos que intentan representar al ciudadano como individuo y ya no como contingente de sectores sociales con intereses particulares y con contradicciones con otros sectores sociales. En ese contexto decía los grupos concentrados de medios tenían gran capacidad de influencia sobre los gobiernos, digamos, porque en la medida que la política dejó de transcurrir en las construcciones partidarias, en las construcciones sociales, incluso en los actos multitudinarios, si ustedes repasan cómo se fueron modificando los actos de campaña política desde las elecciones del 83 hacia todas las de la década del 90, verán que todavía la elección del 83 guardó, era como una especie de coletazo de la política más clásica de los 70, digamos. Los cierres de campañas del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical en octubre del 83, los concurrentes se contaban por millones, digamos. Nunca se terminó de saber el número, pues se estima que en el acto de Alfonsín hubo algo así como 1,5 millones de personas, y en el de Luder hay algunos que hablan de más de 3 millones de personas, y los dos se hicieron en el mismo lugar, 9 de julio, de espaldas al obelisco mirando hacia el sur. En el caso del acto del Partido Justicialista se estima que casi llegaba hasta el puente, había gente hasta el puente Pueyrredón, para que se den una idea, no existía todavía la autopista 9 de julio sur. Luego, la campaña de Menem ya es una campaña, la que gana Menem, ya es una campaña distinta, ya es el acto a domicilio. Aparece lo que se llamó el Menemóvil, era un micro en el cual Menem iba arriba y pasaba por distintos lugares, por avenidas, por lugares estratégicos del conurbano, de las distintas ciudades del país, y ya lo que antes era un acto con un discurso y un programa y demás, ya pasaba a ser una especie de saludo a domicilio, algún beso a algún bebé y no mucho más. Y si nos adentramos en los 90, ya vemos que el acto de los 90 ya es un acto con puesta en escena, en un teatro, en un lugar controlable, desde la iluminación y demás, pero también desde las circunstancias eventuales, actos normalmente puestos invirtiendo la cuestión del interés noticioso, periodístico, en lugar de los medios de comunicación ir a cubrirlo a la hora que sea, porque era una cosa importante, normalmente los actos se ponían a la hora del noticiero para que pudiera ser transmitido en vivo. Digamos, esto de construir el acontecimiento del cual hablaba Verón, es eso lo que pasó a ser las campañas políticas de la Argentina, digamos, una puesta en escena, una construcción de un hecho. Y no solo en campañas electorales, y no solo lo que podríamos pensar, perspectivas políticas liberales, neoliberales, de derecha, conservadora, como quiera ser. Buena parte de la oposición progresista al menemismo, que la encaró primero el Frente Grande y después lo que se llamó Frepaso, también buena parte de su accionar político consistía en la construcción de acontecimientos televisables, sean estos conferencias de prensa, denuncias, lo que sea, pero digamos, la política cada vez más pasó por la televisión, ni hablar de la gira o la visita de los políticos por los sets televisivos. Prácticamente, si en general nosotros decimos que lo que no sale en televisión no existe, en la realidad apareciera como que no existe. Bueno, los políticos, los potenciales dirigentes políticos con una aspiración en un nivel de representación nacional, de cargos importantes, se recibían de dirigente político o referente, que era el nombre que se usaba más en aquella época, en la medida que fueran frecuentemente a los programas periodísticos de la televisión. Digamos, aquel que no iba a los programas de la televisión, sencillamente no era. Todo esto que de manera medio desordenada yo les planteo respecto de modificaciones que se dan en la cultura política argentina, en la cultura democrática, de manera paralela a la acumulación y la concentración del sector audiovisual en pocas manos, va generando, independientemente de la teoría de la comunicación que uno quiera abrazar, si más cerca de teorías manipulatorias o más cerca de teorías de la recepción, digamos, no importa en este caso. Lo que sí está claro es que el poder acumulado por los grupos empresarios de medios en la Argentina durante los 90 es un poder inusitado y un poder que tiene su explicación económica, digamos, en términos de que las industrias culturales necesitan ampliar su dramáticamente necesitan ampliar su escala para poder hallar la rentabilidad, digamos, a diferencia de cualquier industria más o menos convencional. La industria cultural realiza el valor en la etapa de la distribución y no en la producción. Digamos, prácticamente un libro, una película, un programa de televisión, un disco, prácticamente es un prototipo. Todo el gasto está realizado en torno a un solo original. Luego, cuantas más copias yo sea capaz de vender de ese libro, de ese disco, de ese programa de televisión, mayor será la rentabilidad. Esto es lo que explica por qué es casi una ley económica que las industrias culturales tiendan a la concentración. Es responsabilidad de los estados ponerle límites a esa concentración porque afecta no solo una actividad económica, sino que afecta, en el caso, si lo analizamos desde el punto de vista político, afecta el trámite democrático, pero también tiene que ver, digamos, no es una mercancía cualquiera la que vende una industria cultural como los medios audiovisuales, sino que trabaja con símbolos, con información, con memoria, con cultura, bueno, una serie de cuestiones que son un poquito más valiosas y más delicadas que si se dedicaran a producir zapatillas, tornillos o yerba mate, que eso para decir cualquier cosa. Entonces, por si no quedó claro, ¿por qué digo una industria convencional? Supongamos la industria automotriz, el valor lo halla en la etapa de la producción. Se realiza en la etapa de producción. ¿Por qué? A una terminal automotriz ingresa chapa, caucho, cable, plástico, lamparitas y demás, y a la salida de la línea de producción hay un automóvil, una camioneta o lo que sea, que vale mucho más que la sumatoria de las partes que lo componen. Digamos, ahí hay un valor que es un automóvil. Después hay una serie de, estoy hablando del fordismo, hay una serie de modificaciones de lo que se llamó el toyotismo, de agregarle algunas cuestiones a gusto del consumidor. Pero digamos, básicamente la industria automotriz sigue siendo tradicional en ese aspecto. En cambio, la televisión o cualquiera de las industrias culturales tiene un altísimo grado de incerteza respecto de los resultados. Yo contrato al mejor director de cine, al mejor guionista, a los mejores actores, le hago la mejor campaña publicitaria y aún así no tengo certeza de que va a ser un éxito. Por supuesto, si, si soy un tanque de Hollywood con la enorme aparato publicitario que tiene, tengo muchas más posibilidades que una peliculita que la hice yo y va a defenderse sola por el boca a boca y demás. Pero aún así, en las grandes producciones de Hollywood no hay certeza sobre los resultados. Es por eso que la industria cultural tiende a la concentración y también tiende a la repetición de fórmula probada. No es solamente que son poco imaginativos, que lo son los productores televisivos, no es solamente que son vagos, que lo son, prefieren repetir que hacer algo nuevo, pero además hay una poderosa razón económica, y es que prefieren ir a lo seguro que el riesgo creativo, digamos, sobre todo las industrias culturales de explotación privada comercial, que el fin que los moviliza es la obtención de lucro. Digamos, en ese contexto decía, más allá de si uno adhiere más o menos a teorías manipulatorias, nadie en su sano juicio puede pensar que la gente hace lo que la televisión, el diario o la radio le dice, pero nadie tampoco en su sano juicio puede pensar que nosotros somos libres por el hecho de tener un control remoto o decidir si mañana compramos Clarín o no, digamos, como dice el spot, o nos desenganchamos de Fivertel o de Cablevisión. Seguramente la cosa está ahí más por el medio, y seguramente está más cerca de la manipulación cuanto más despolitizada está la sociedad, y seguramente está más lejos de la manipulación cuando esa sociedad tiene reserva político-ideológica, tiene organización, tiene participación política, lo cual, para decirlo vulgarmente, no nos agarran de a uno. En las épocas que la televisión nos agarra de a uno, nosotros solitos con la tele, tenemos muchas más posibilidades de comprarnos todos los buzones que no quieran vender. Cuando esa televisión se da en un contexto social de discusión, de crítica, de participación, seguramente le va a costar un poco más convencernos de lo que no estamos convencidos. Pero lo cierto es que esto funcionó, digamos, como una especie de maridaje extorsivo, la relación entre los grupos concentrados de medios y la así llamada clase política. Bueno, este es otro rasgo del neoliberalismo. Digamos, los propios dirigentes políticos se autodenominaban integrantes de una así llamada clase política, lo cual es algo así como la tergiversación del sentido de la democracia. Digamos, esta idea de que hay en la sociedad hay gente que de profesión político, integrante de una clase que es la clase política, con lo cual, independientemente de los vaivenes de la aceptación de los ciudadanos, su ocupación principal es ser representante del pueblo. Cuando en realidad el sentido más radical de la democracia es que circunstancialmente cualquier ciudadano pueda representar a sus pares en base a no al ejercicio de una profesión, sino en base a poder interpretar cuáles son las demandas y los sentidos de una época dada. Digo, un maridaje extorsivo porque nadie muerde la mano del amo que le da de comer. Digamos, enfrentar a los medios de comunicación durante los 90s significaba el destierro de los sets televisivos. Esto pasó tempranamente en los 80, a mediados de los 80, el entonces senador Laferrier, un senador radical de la provincia, Ricardo Laferrier, el senador radical de la provincia de Entre Ríos, integrante de la entonces muy poderosa Junta Coordinadora Nacional, era un dirigente que estaba ahí en la misma línea de protagonismo que Federico Storani, Jesús Rodríguez, el propio Nociglia, era como la generación de recambio del alfonsinismo. Bueno, este senador Laferrier osó presentar un proyecto de derecho a réplica, en la Cámara de Senadores. Ustedes saben, el derecho a réplica está planteado por el Pacto San José de Costa Rica, dice, no lo llama derecho a réplica, lo llama derecho a rectificación. Dice, cada legislación, cada ley nacional lo reglamentará para que se pueda aplicar. ¿Y en qué consiste el derecho a rectificación? Que cualquier ciudadano que se considere damnificado por alguna información o alguna opinión que se publique en un medio de comunicación, tiene derecho a que le concedan un espacio idéntico para poder presentar la otra versión de la información o de la opinión o aclarar lo que se trata. En realidad, este Instituto de la Libertad de Expresión no persigue que los diarios tengan 2.000 páginas ni que los programas de televisión sean interminables, digamos, por cada vez que se dice algo, al rato tiene que venir alguien a decir justo lo contrario. Sino, en realidad, por lo que aboga esa institución, digamos, del derecho a la información, sería que los medios sean responsables de lo que publican y que antes de publicar una información que pueda afectar a terceros o una opinión, esté debidamente chequeado, fundado y demás, que se pueda sostener y no que simplemente se publique cualquier cosa. Bueno, los empresarios de medios no lo entendieron así, lo entendieron como diciendo, bueno, si esto se generaliza, ya no se puede editar más un diario porque va a ser un desastre y demás. ¿Qué pasó con Ricardo Laferrier? Desapareció de la faz de la tierra. Nunca más volvió a la política. Tengo entendido que incluso recibió amenazas que lo conminaron a correrse de lo que parecía ser una promisoria carrera política, un tipo joven, un tipo de 40 años, 40 y pico de años, en el contexto de un alfonsinismo en avance y demás. Y bueno, muchos, yo me anoto en eso, muchos tenemos una hipótesis que en algún lugar del Congreso su cabeza pende en una pica y que cada vez que alguien se acercaba a la oficina parlamentaria de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores con un proyecto de cualquier cosa que intentara regular algo de los medios de comunicación, le era exhibida la cabeza y los tipos se guardaban el proyecto y se iban con la música a otra parte. No solo se decía que cuatro tapas de Clarín volteaban un gobierno, sino que se decía también que en años electorales no se discutía una ley de radiodifusión. En realidad, entre el año 83 y el año 2009, ni en años electorales ni en años no electorales se discutía una ley de radiodifusión. Ninguna de los... Hay distintos números, se habla de más de 50 proyectos desde el 83 en adelante. Ninguno de ellos llegó al recinto ni tuvo despacho de comisión. El primero que lo hizo fue el que, jugado por jugado, logró ser sancionado como ley, que es lo que terminó siendo la ley 26.522. Antes hubo uno en el 2001, en el cual tuvo despacho de comisión y cuando van al recinto fueron solamente dos diputados, uno de ellos era el diputado radical Luis Brandoni, que de la vergüenza renunció a la comisión que integraba porque se dio cuenta que no solo vino la orden del gobierno de aquel entonces, de la Alianza, de no discutir la ley, sino que ni siquiera tuvieron el buen gusto de avisarle, mirá que no camina, porque el tipo se mandó solito ahí a pensar si había quórum o no para tratarlo. Más allá de que era, bueno, ustedes lo habrán visto, el proyecto del 2001 era un proyecto que era poco menos que insípido, digamos, no calentaba a nadie, ni enojaba a los dueños de los medios, ni entusiasmaba a los que venían peleando desde hace mucho tiempo por la sanción de una ley. Simplemente le daba aviso de legalidad a las barbaridades que había cometido el menemismo en base a decretos de necesidad y urgencia, le daba un estatus legal y lo ponía más o menos en orden a una serie de reformas parciales que habían armado un monstruo. Y que en la Argentina, digamos, yo les decía, esta tendencia del neoliberalismo y de la concentración de los medios de comunicación es un fenómeno visto en Europa y también en América Latina. Pero en el caso argentino, digamos, la conformación de grupos concentrados tiene una virulencia que por ahí no han alcanzado en otros lugares. Yo antes mencionaba a Televisa en México, al Grupo Cisneros en Venezuela o al Grupo Globo en Brasil. Bueno, ninguno de ellos, más allá de que por las, sobre todo Televisa y Globo, por la dimensión de los países en los que operan, tienen en términos absolutos mayor poderío económico que el Grupo Clarín, pero si lo analizamos en términos relativos, ninguno de ellos tiene la diversificación que tiene el Grupo Clarín en el control de sectores de la comunicación. El Grupo Globo es casi monopólico en materia de televisión abierta, edita un diario importante de Río de Janeiro y tiene alguna participación en la radio en Río de Janeiro, pero digamos, no tiene una participación importante en la televisión por cable, no es el diario más importante del Brasil, no es el principal proveedor de televisión por cable, ni mucho menos en una industria de la televisión paga que es mucho más chica relativamente que en Argentina, no es poseedor del papel para editar sus propios diarios, no es uno de los principales proveedores de acceso a Internet. Y lo mismo podríamos ver con Televisa. Televisa es impactante desde el punto de vista de la televisión, uno de los mayores exportadores de programas de América Latina hacia buena parte del mundo y demás, pero Televisa no tiene equipos de fútbol y demás, pero no tiene el diario que marca la agenda de México todos los días, ni tiene, digamos, tiene una pelea desigual en materia de televisión paga. Ahí hay otro monstruo de las telecomunicaciones que es Slim, el dueño de Claro en toda América Latina, no sé cómo se llama, Telmex se llama la empresa de origen en México. Y Venezuela algo similar. Solamente en Argentina un grupo ha sido capaz de concentrar estas dimensiones que tiene en nuestro país y que tiene consecuencias desde el punto de vista económico muy desventajosas para sus competidores, digamos, la utilización de la posición dominante en la televisión por cable para llevar a las señales competidoras hacia lugares menos favorables para el zapping o directamente sacarlos de la grilla, es una práctica que hemos visto en los últimos 15, 20 años a través de Cablevisión y Multicanal. La posibilidad de manipular los precios y los volúmenes de papel para la edición de diario también es una práctica que hemos visto desde el año 80 en adelante, ya esa práctica tiene más de 30 años. Entonces, digamos, plantea obstáculos serios para una competencia empresarial, pero además, obviamente, sin entrar a ver la cuestión de la fijación de las agendas públicas sobre los temas sobre los cuales se debe informar o se debe discutir y sobre todo la omisión de los temas que no deben aparecer, pero también los usuarios, los ciudadanos, esta vez como usuarios, también se ven en situación desventajosa ante esa posición dominante porque tiene arbitrariedad para la fijación de precio de los servicios, para la fijación de las características en que se prestan los servicios. Antes mencionábamos el ejemplo del fútbol, en donde se fueron generando cada vez cuestiones más más inaccesible para poder llegar. Primero había que ser abonado, después había que aparte determinados partidos pagarlos aparte. Bueno, toda una suerte de abusos de posición dominante que tenían que ver con el gran poder constituido. Caídos los regímenes o los gobiernos neoliberales, la otra vez decíamos a partir de, se entiende por el fin de estos gobiernos claramente neoliberales a partir del 99 con la asunción de Chávez en Venezuela y después se da una serie de gobiernos electos que seguramente si analizamos caso por caso vamos a ver que no estamos en presencia de una ruptura absoluta y en todos los casos con el paradigma neoliberal, vamos a ver que hay rupturas y continuidades, en algunos casos hay grises, claros, oscuros, en algunos casos más que en otros, y que tiene que ver con no solo con una concepción, si se quiere, ideológica de cada uno de los gobiernos, sino que tiene que ver con relaciones de fuerzas realmente existentes en cada sociedad, con tiempos que van posibilitando la profundización de algunas medidas. Por ejemplo, cuando ustedes lean el texto, está indicado como uno de los que está indicado como bibliografía obligatoria. Para este tema, que son dos capítulos del libro de Denis de Moraes, La cruzada de los medios en América Latina, van a ver que ahí también, como hemos repasado en anteriores análisis de algunos de los textos del programa, estamos en presencia de un proceso que no solo está en curso, sino que es muy dinámico. Ustedes notarán que cuando lean ese texto, que la Argentina prácticamente no aparece, salvo una mención a la creación del canal Encuentro como una novedad que ya lleva más de 5 años, no aparece encabezando la legislaciones antimonopólicas y demás, y sin embargo sí aparece con una mayor profundidad el eje Venezuela, Bolivia, Ecuador, y que tiene que ver más que nada con, en el caso de Bolivia y Ecuador, con sus reformas constitucionales y con la incorporación de algunos derechos vinculados a la comunicación que han sido explicitados en esos textos constitucionales, y sobre todo también con la construcción de medios públicos que en esos tres países prácticamente no existían. En el caso de Venezuela sí había un canal estatal, Venezolana de Televisión, pero que tenía muy escasa incidencia en la opinión pública venezolana. Y bueno, al influjo de las políticas llevadas adelante por los sucesivos gobiernos de Hugo Chávez, se ha incrementado notablemente la participación de los medios, no solo los medios estatales, sino de los medios comunitarios en el espectro de medios venezolanos. En el caso de Bolivia, Evo Morales creó en pleno siglo XXI el canal estatal. No había en Bolivia un canal público, en la Argentina hay un canal estatal desde el año 51. En el caso de Paraguay, que no lo reseña ahí Denis de Moraes, también el gobierno de Lugo creó un canal público de Paraguay, que casualmente, si leyeron las noticias cuando fue el golpe institucional, se había convertido en la referencia física del edificio de la televisión pública paraguaya, el lugar donde los partidarios de Lugo, los que se oponían al golpe institucional, se nucleaban. Bueno, finalmente fue descabezado toda la conducción de ese canal y muy probablemente sea vaciado de contenido. En el caso de Ecuador también hay esfuerzos muy, muy importantes por la producción de contenidos y la la estructuración de un sistema de medio público que antes no existía en ese país. En el caso de Brasil, tenemos en los gobiernos de Lula una política un poco más... Bueno, no hay peor astilla que la del mismo palo. Verán que Denis de Moraes lo trata de manera muy dura a los dos gobiernos de Lula. Dice que fue muy oscilante, que hubo momentos en los cuales parecía que iba a intentar regular a las grandes empresas, especialmente al Grupo Globo, y que finalmente terminó de alguna manera pactando. Bueno, Lula al final de su mandato, que fue en diciembre de su segundo mandato, que fue en diciembre de 2010, Dilma Rousseff asumió en 2011, le entregó un proyecto de regulación de medios audiovisuales a Dilma y finalmente nunca terminó de ser llevado al Congreso de la Nación en Brasil. Sí hubo una sanción de una ley que regula la televisión de pago, pero ahí está pendiente una democratización de los medios en Brasil, por la cual hay un movimiento bastante importante de organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores de medios que vienen bregando por una legislación que le ponga límite a las posiciones dominantes. Y de hecho el otro día salió una noticia muy así perdida en algunos diarios argentinos de que la conducción del Partido de los Trabajadores le iba a solicitar a la presidenta Dilma que finalmente mande un proyecto para ser discutido en el Congreso brasileño porque forma parte del programa, de las definiciones programáticas del Partido de los Trabajadores. En Chile tenemos una posición mucho más suave, digamos, como en general las políticas llevadas adelante por la Concertación chilena, ni hablar ya directamente con el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, pero el gobierno de Bachelet, durante su gobierno, se lo plantea Denis de Moraes, se limitaron las facultades regulatorias del Consejo Nacional de Televisión. En Chile se da una particularidad que a mí me cuesta entenderla, me la explicaron varias veces y no la entiendo. La radio se autorregula. La radio en Chile no hay un organismo estatal que aplica una legislación y la regla, sino que son los propietarios de las licencias de radio que se autorregulan desde hace un tiempo, y lo que sí venía con una regulación pública era la televisión a través del Consejo Nacional de Televisión. Y durante el gobierno de Bachelet se dieron algunos pasos hacia una suerte también de autorregulación. Chile sí sacó durante el gobierno de la Concertación una ley de radios comunitarias, pero es una ley que ha sido utilizado por el movimiento de radios comunitarias en distintos países y en particular en Argentina como el ejemplo de lo que no hay que hacer, porque es una ley específica para los medios comunitarios y que prácticamente las limitó a pocas manzanas a la redonda. El precio de su legalización es que esas radios comunitarias pueden emitir en muy baja potencia, es decir, sin alcance y sin la posibilidad de obtener financiamiento por la vía publicitaria, con lo cual se le da estatus legal, que es algo que por el cual el movimiento radio comunitaria pelea en todos los lugares de nuestro continente, pero al precio de dejarlos encapsulados en una influencia mínima. En el caso de radio comunitaria tenemos el caso de Uruguay. Uruguay sí sacó una ley de medios comunitarios que es reivindicada por ejemplo, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Pero el Uruguay no ha avanzado todavía en un proyecto que regule a los medios de comunicación audiovisuales. Había un proyecto en el cual estaba trabajando el gobierno de Mujica y que finalmente planteó Mujica que no, como venía ese proyecto, no lo iba a auspiciar, no lo iba a presentar. Bueno, y después tenemos el caso argentino más conocido por nosotros, en el cual no solo la política pública de comunicación se agota en haber configurado, discutido y luego enviado al Congreso un proyecto para regular la radiodifusión y finalmente sancionar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino que hubo otras políticas complementarias que le dan un volumen mucho mayor a las políticas públicas de comunicación. Me refiero desde la firma del contrato con la Asociación del Fútbol Argentino primero y después con otras federaciones deportivas para la transmisión por televisión abierta de fútbol y deportes en general, por un lado, pero también me refiero a políticas de estímulo y de inversión para la producción de contenidos que se está llevando adelante con motivo de la instalación de la televisión digital. Ustedes saben que a través del Ministerio de Planificación Federal no solo se está llevando adelante una gran inversión en materia de instalación de la infraestructura para la televisión digital abierta, esto es la instalación de antena para la transmisión de televisión digital, que ya hoy está cerca de cumplir la meta de brindar cobertura por la vía de televisión digital terrestre al 75% de la población de la Argentina. El 25% restante es inviable desde el punto de vista por la dispersión geográfica, es inviable desde el punto de vista de la televisión digital terrestre, entonces se la va a alcanzar con televisión directa al hogar a través de satélite y con antena parabólica, digamos, con lo cual la Argentina en poco tiempo, en un año o dos años, va a estar por primera vez, después de más de 60 años de televisión en la Argentina, va a estar cerca de la cobertura total del territorio, digamos. Nunca Argentina pudo brindar el servicio de radiodifusión ni de televisión en particular, cubriendo todo el territorio nacional. Siempre se dijo que el Canal 7 estatal era el que llegaba a todo el país, pero en realidad nunca llegó a toda la población, ya que lo hacía a través de repetidoras, antenas repetidoras. Ahora la Argentina está un poco tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice el dicho, de poder tener una cobertura total del territorio y, lo que es más importante, con no solo con la posibilidad de acceso de todos los habitantes de nuestro país, hayan nacido donde hayan nacido y tengan la condición social que tengan, no solo el acceso a un canal de televisión, sino a una oferta bastante variada como la que ofrece la televisión digital. Ustedes saben, o no lo saben y lo están sabiendo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, actualmente son 25 los canales que está ofreciendo la televisión digital abierta, entre señales distintas y señales de calidad estándar y calidad alta definición. Bueno, esta es una política pública que tiene una política pública de comunicación que tiene serios déficits comunicacionales, la inmensa mayoría lo desconoce, más allá obviamente del complot de los operadores privados para no darlo a conocer. No sé si alguno de ustedes vio alguna vez televisión digital de aire, televisión digital de aire a través de comercio. Bueno, ver esa televisión en alta definición es un viaje de ida. No solo es gratuita, sino que es de una calidad muy superior a cualquiera de los sistemas pagos de alta definición. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos o el fútbol, digamos, cualquiera de los programas que transmite la televisión pública también está en estos momentos está transmitiendo en alta definición, en el caso de Buenos Aires, todos los canales de aire. Se acaba de sumar Canal 13, que no tenía, parece que tenía algún inconveniente para sumarse a la plataforma pública, y finalmente lo está haciendo con transmisores propios, pero en la plataforma pública está América, está Canal 9 y Telefe, y bueno, entonces cotidianamente se ve la programación en digital, pero también la calidad que se está viendo de lo que se llama la calidad estándar es superior a cualquier sistema de televisión pago, sea cable o satelital. En esa plataforma también se está accediendo a una cantidad de señales que está produciendo el Estado Nacional, que no solo produce Encuentro desde el año, empezó a desarrollarse desde el 2005 y empezó a transmitir con regularidad en el año 2007, sino que también a través de la plataforma pública se accede a Pacapaca, que también es el canal destinado a niños y niñas del Ministerio de Educación. También se accede al canal Tecnópolis, que es el canal del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, creo que es el nombre completo. Está el Inca TV, que es el canal que programa el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en donde se ve buena parte de la producción argentina de los últimos años, y también se ven películas argentinas históricas y películas latinoamericanas. Y también más recientemente se incorporó el canal Por Deporte, que transmite buena parte de la programación deportiva que el Estado Nacional tiene derechos para su transmisión, sea el fútbol, sea el automovilismo o algún otro acontecimiento como... No, Sepia no es un canal. Sepia es, se llama Centro de Investigación, de Producción e Investigación Audiovisual, que es de la Secretaría de Cultura. No está formulado como un canal, están produciendo contenidos que se ven en otros canales. Hay un programa, hay muy pocos programas, por lo menos que yo conozca. Hay un programa que lo pasaron por Canal 7 y ahora está en Encuentro, conducido por Juan Sasturain, que se llama Un detective en la biblioteca, que con una trama, un paso de comedia como si fuera un policial negro, aprovecha para difundir obras literarias, digamos, en base a una intriga. Difunde obras literarias por ahí no del todo conocidas. Y hay otro. Yo, de Nación, ese también está hecho, ¿no? Sí, hay varios que están empezando a producir. No sé si finalmente va a terminar siendo un canal en sí mismo o va a funcionar como una productora. Pero sí está, hay una gran producción a través de distintos programas. Programas, digo, no programas de televisión, sino programas públicos, de política pública, que es a través de, se han hecho concursos a través de Inca para la producción de programas para la televisión digital, que después se ofrecen en un banco que se llama Albacua, que es el banco de Contenidos Universales Argentinos. Es un banco en el cual se accede y los canales públicos y comunitarios pueden acceder gratuitamente para bajarse esos contenidos y pasarlos. Y ahí hay distintos géneros, desde documentales a ficciones y demás. Después hay una serie de ficciones que se vienen, ya están en la segunda camada. Bueno, ahora están en el aire algunas. No sé si han visto en Canal 9, están pasando 3 ficciones de esas. Hay una que se llama Babylon, que la dan los domingos, que es una también un policial. Después hay otro que se llama, lo dan los viernes, que se llama 23 pares, que es una ficción en torno a los estudios de ADN, que en algunos casos tiene connotaciones más o menos políticas de la cuestión de derechos humanos y demás, y en otros casos son historias más privadas, también siempre jugando en torno a la identidad y al mapa genético, digamos, de alguna manera. Y después hay otro que se llama Amores Históricos, Historias de Amor, historias de parejas que se conforman en torno a algún suceso o acontecimiento histórico importante. Después por ahí leí que hay uno que está ya preparado, que no sé cuál de los canales lo va a emitir, y que tiene que ver con personajes históricos que cómo convivieron con algunas enfermedades. Sé que hay un capítulo sobre Che Guevara y el asma, hay un capítulo sobre Evita y el cáncer, bueno, y así distintos, como distintos personajes históricos que quedaron en el bronce o en el mármol, según sea el caso, tenían debilidades humanas, sufrían alguna enfermedad como cualquiera de nosotros, pero pudieron sobreponerse, o explica buena parte de la personalidad que forjaron. Bueno, hay una cantidad de producciones. También hay un programa que se llama Polos y Nodos de Producción Audiovisual, que estos están centrados más bien en las universidades nacionales, en donde también se están derivando fondos para la producción de contenidos para la televisión digital. Es decir, hay un gran despliegue de recursos para producir contenidos, porque uno de los desafíos que tiene en este caso de Argentina la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también es un desafío que ya le fue complicado a Venezuela con la Ley Resorte, la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión, es que estas leyes democratizadoras amplían la posibilidad de antenas y de pantallas y de que haya nuevos titulares de licencias de radiodifusión, pero la diversificación de los contenidos es complicado. Complicado porque hace falta muchos recursos, hace falta por lo menos un empujón inicial, y hace falta también la experimentación de nuevas estéticas, de nuevos géneros. Digamos, hay una tendencia, digamos, si uno se guiara por la tendencia más fácil, es a copiar los formatos del modelo que se critica como modelo hegemónico, como modelo único, o en el mejor de los casos se termina utilizando como espejo las producciones de esos medios concentrados para criticarlos. Pero en realidad la diversificación de voces, la posibilidad de que aparezcan historias que nunca han sido contadas, la posibilidad de, en el caso argentino, un país que no sería muy arriesgado caratularlo como multicultural, digamos. La Argentina es un inmenso territorio, el octavo del mundo, en el cual conviven distintas miradas, y no puede ser que lo que trasunte a través de los grandes medios de comunicación sea la mirada, ni siquiera la mirada porteña. Si fuera la mirada porteña promedio, sería ya un dechado de pluralismo. lo que se ve en la televisión porteña guión argentina es la mirada de 30 manzanas de la ciudad de Buenos Aires, Palermo hacia el resto del país. Si lo que apareciera en la televisión porteña fuera Palermo, pero también Villa Soldati, La Boca, Lugano, Liniers, y ya tendríamos una cosa un poquito, y algo del Gran Buenos Aires, ya sería una cosa más representativa de los argentinos. No es eso lo que aparece, y para que aparezca eso hay que empujarlo. Están también, bueno, hoy leía la noticia, se larga el primer canal de televisión de los pueblos originarios en Bariloche, un canal mapuche, se larga el 7 de diciembre, porque también, o como ustedes saben, la ley de servicio de comunicación audiovisual le da el derecho a los pueblos originarios a tener sus canales de televisión y sus radios, y que lo puedan hacer en sus lenguas originarias. Pero digo, hay un amigo que ha programado canales de televisión, dice que la televisión es un monstruo que todo el día pide galletitas, y las galletitas son los contenidos. Hay que estar todo el día cocinándole contenido. Por cada minuto que sale al aire en televisión, como mínimo hay una hora atrás de producción, preproducción, postproducción, salvo que uno le llame televisión a poner una cámara en esto. Ponemos una cámara acá y hacemos esto. Y, bueno, que en algunos casos de la televisión privada se le llama televisión a eso también, ¿no? Un escritorio y dos personas conversando. Bueno, eso no es una televisión que vaya a disputarle el público a Tinelli o a los grandes contenidos atractivos, ¿no? Porque que digamos que haya multiplicidad de miradas no quiere decir que los sectores populares que se pongan a hacer televisión tengan que hacer televisión aburrida, ni una televisión solo consumida por la familia. Es muy cara la televisión como para despilfarrar los recursos de esa manera. Entonces hay una serie de políticas de inversión, seguramente insuficientes, pero muy importantes, de el Estado Nacional Argentino respecto de la televisión digital. Bueno, yo no lo mencionaba, pero se han distribuido más de 1.200.000 conversores para poder ver televisión digital de aire. El conversor, ustedes saben, sirve para, con un televisor análogo, un viejo televisor, poder recibir la señal digital y verlo con una antena. Eso se ha distribuido preferencialmente entre jubilados y pensionados con la jubilación mínima y los beneficiarios de planes sociales como la asignación universal por hijo y alguna otra de esas. Es decir, en una población de bajos recursos que se le entrega a título gratuito el conversor para poder acceder a esta programación de la televisión digital. Es decir, hay un esfuerzo muy grande del Estado, de este nuevo Estado, por plantear políticas de comunicación que sean inclusivas. Digamos, en los 90 las políticas de comunicación era ceder la iniciativa al mercado en materia de incorporación de tecnología, de formatos y de nuevas modalidades de prestación de los servicios, y esa cesión hacia el mercado normalmente lo que hace es que el acceso sea desigual. Hay sectores de mayores recursos de la sociedad que tienen la capacidad como para acceder a todos los consumos culturales o en este caso comunicativos, y sectores que, si dependiera de la oferta y la demanda, directamente se quedarían excluidos. Algo semejante uno podría pensar con la política de la incorporación de netbooks en las escuelas públicas, digamos. Si la incorporación de las computadoras en el ámbito escolar corriera por cuenta y cargo del mercado, difícilmente hubiera una distribución más o menos pareja y homogénea, no solo al nivel de una misma escuela, sino de las distintas regiones del país, en donde en algunos casos sería poco menos que imposible que llegara el disfrute de esa tecnología. Es decir, hay una serie de políticas, y quería concluir con el tema de la televisión digital a nivel regional. Seguramente ustedes saben que hay tres normas principales de televisión digital. Todos saben en qué consiste la diferencia de la televisión digital con la televisión analógica. ¿En qué consiste? Pregunta de electrónica. Ah, ¿ya lo vieron? Bueno, lo que hace la digitalización es comprime la onda analógica, con lo cual genera un, vamos a llamarlo así, un ahorro de uso de espectro. Se le llama dividendo digital a eso. Bueno, ese ahorro de uso de espectro, un canal analógico en la Argentina ocupa todavía 6,1 MHz de ancho de banda. Bueno, al comprimir esa frecuencia, esos 6,1 MHz se pueden usar de distintas maneras. Las distintas normas elaboradas, para no meternos con siglas complicadas, la norteamericana, la europea y la japonesa. La norteamericana privilegia utilizar ese dividendo digital en aras de servicios de muy alta definición y de servicios interactivos vinculados al telemarketing y demás. ¿Por qué? Porque básicamente el desarrollo, el financiamiento del desarrollo de esa norma corrió, entre otros, por las tres principales cadenas norteamericanas, que no tienen interés alguno en que la digitalización traiga consigo una dispersión de la torta publicitaria. Quiere que los jugadores sean los mismos de la televisión analógica, nada más que otorgándole, en este caso, un beneficio al público a través de mayor calidad de las emisiones y cuestiones de interactividad respecto, que puede ser de la misma, que ayuden como información complementaria a la misma programación televisiva, o que sirvan para comprar cosas, ¿sí? Comprar pochoclos durante, seguramente necesita imperiosamente eso. En el caso de las normas, tanto la norma europea como la norma japonesa combinan la posibilidad de utilizar una parte de ese dividendo para la televisión de alta definición, servicios de alta definición, pero también para la multiplicación de señales. Es decir, depende de la compresión que avanza año a año, pero la compresión que se está utilizando actualmente permite, tanto con la norma japonesa como con la europea, permite en un mismo ancho de banda contar con 3 o 4 canales de calidad estándar, calidad digital estándar, lo que se llama SD, y un canal HD. Es decir, que se pasaría, donde había antes un canal analógico, se pasaría al menos a 4 o 5 canales distintos. Y seguramente con el paso del tiempo esa capacidad de compresión va a ir en aumento. Lo cual, hace que la utilización de cualquiera de esas dos normas era enteramente coherente y compatible con algunos de los objetivos centrales en este caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de abrir la posibilidad de que haya nuevos emisores, nuevos no solo porque antes no lo eran, sino nuevos también en términos de distintos tipos de titularidad, que no sean solo privados comerciales, sino que el Estado en todos sus niveles, el sector público, las universidades y demás, los pueblos originarios. Lo cierto es que otro rasgo distintivo de esta época que atraviesan los estados sudamericanos Es que seguramente no de la manera más prolija y planificada, pero la mayoría de los estados han adoptado la norma japonesa modificada por Brasil. En realidad el proceso se dio cuando Brasil se corta solo y elige esa norma japonesa e incluso la modifican parcialmente para adaptarla a su territorio y a su población. Luego Argentina toma la decisión, cuando muchos auguraban que Argentina ya tenía todo acordado para elegir la norma europea, y luego en cascada fueron cayendo prácticamente todos los países de la región, con la excepción de Chile y Colombia. Chile finalmente iba hacia la norteamericana y terminó eligiendo la europea, y Colombia más vinculado a los intereses norteamericanos, finalmente se quedó con esa norma. Uruguay, que durante la presidencia de Tabaré Vázquez iba hacia la europea, finalmente durante la presidencia de José Mujica también se sumó a esta plataforma común tecnológica que se armó en Sudamérica en torno a la norma japonesa modificada por el Brasil. Y esto es un contraste enorme si nos referimos a 30 años atrás, cuando se introdujo la televisión color en nuestra región, y en donde, sin ir más lejos, Argentina, Brasil y Chile tenían tres normas de televisión color distintas, lo cual complicó durante bastante tiempo la cooperación, el intercambio de contenidos y demás, más allá de que lo tecnológico es solo un aspecto de esas políticas culturales. Pero en este caso, que la mayoría de los países de la región estén trabajando con un mismo tipo de norma de televisión digital, hace ser esperanzados respecto de las posibilidades de intercambio, cooperación, proyectos multilaterales en la región. Es decir, la base tecnológica que ya está, ahora lo que seguramente hará falta es las políticas culturales y comunicacionales suficientes como para integrar aún más a nuestra región, ya no solo en el plano económico y aduanero, sino también en el plano cultural, que suele ser un plano mucho más estratégico.